ya pensaron en que sería conveniente ver qué minerales teníamos en la región. Pero es como estaban platicando ahí en el foro, que todas las empresas que tienen grandes intereses son mañosos y mentirosos. Entonces ahí, después de la exploración, ellos se amañaron para meter ya no permiso como exploración, sino ya como un permiso de explotación. Entonces, cuando acordamos nosotros, ya tenían un permiso de explotación, avalado por Semarnat. En donde está la mina, están dos ojos de agua entre unos 300 metros de lejos uno y otro. En donde después ya nosotros vemos que va a tener consecuencias nefastas para la población, porque está de nosotros hacia arriba. Y al contaminar el agua de los ojos de agua, nos contamina todo el río. Ese río ya dañaría a varios ejidos también. Entonces, allí en ese momento ya sentimos que andábamos haciendo mal. Y entonces documentamos a la Semarnat para que revocara ese permiso, por el hecho de que sí afecta. Porque al afectarnos el río, ¿de dónde vamos a tomar el agua? ¿Cómo se llama el río? Se llama el Cacao, el río del Cacao. Y entonces documentamos a Semarnat, donde todavía apenas nos acaba de dar contestación. Más bien nos informó que ya están dispuestos los documentos de la respuesta que nos da. Pero ahí también nos dice, para que se presenten por los documentos, y como ser una institución federal que está otorgando un permiso, tendrían que negociar con los mineros. Pero al mismo tiempo, en el mismo oficio, nos dicen o interponer un amparo. Con lo que yo entiendo, lo poco que entiendo, que quiere decir que si nos dejamos tantito, se lleva a buen fin su proyecto de ellos. Pero si nos ponemos un poquito de listos, nos quiere dar a entender también que tenemos la posibilidad de ampararlos, ¿verdad? Y echar abajo ese permiso que dio Semarnat. Dos cosas. Primero, ¿cuál es el proyecto? ¿La empresa se sabe? Hasta ahorita, el proyecto de la empresa casi no lo sabemos, porque últimamente ya no nos ocuparon a los comités ejidales, a las directivas ejidales. Vino Semarnat, por ejemplo, vino Provepa, porque nos pusimos en un plantón, paramos el tráfico de los empresarios que estaban yendo a hacer estudios. Ya habían empezado a talar algunos árboles, y a donde nosotros le decimos que por qué van a talar los árboles, diciendo que al cabo van a plantar más árboles. Y yo en una entrevista de radio le pedí al gobernador que nos apoyara en esa situación, por el hecho de qué necesidad hay de plantar árboles o de dar un permiso de destrucción para plantar árboles. Si ya los tenemos, ¿para qué los vamos a destruir? En cambio, en la televisión, en la radio, estamos viendo que nos dicen hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente, y en cambio, en los hechos, nos están diciendo otra cosa que no va. Es incongruente lo que nos dicen en la televisión con los hechos que estamos viendo. Nos están autorizando, o le están autorizando a la empresa minera que destruya. Entonces, ¿dónde está lo que dice la televisión de cuidar el medio ambiente y el agua? ¿Y cuál es la situación actual en el conflicto? La situación actual ahorita es que me acaban de informar que ya están los documentos, ya para recogerlos, saber en qué estado se encuentran y de ahí partir para ver qué vamos a hacer nosotros en contra de... Porque ellos agregan o dicen que es un permiso que lo está autorizando una autoridad federal, donde ya hizo los estudios correspondientes y no hay impacto ambiental. Pero lo que nosotros decimos, ¿cómo no hay impacto ambiental si están los ojos de agua a 200 metros a cada lado? Entonces, sí, pensamos que es, creo que está en una selva baja. Hay árboles de 200, después de, digamos, de 200 años allí. Este, árboles gruesos que miden hasta 40 metros. Entonces, ¿a qué le nombrarán ellos una selva baja? A lo mejor donde viven ellos habrá árboles grandes, muy grandes, ¿ves? A comparación de nosotros. Hace unos días fueron del momento económico. Y supuestamente, pues a veces uno se equivoca, no sabe uno a qué va la persona, a qué van ellos. Entonces yo les pregunté que con qué fin iban ellos, si iban a tratar de convencernos que se trabajara la mina o a convencernos de que no se trabajara la mina. Ellos dijeron que ellos querían saber la problemática que había entre los mineros y el canoa. Entonces yo les comentaba que ellos dijeron que iban a canoas y se equivocaron de camino y fueron a un poblado que se llama La Rellenada, donde Peña Colorada hizo una presa para los desperdicios de la mina, allí en un poblado que se llama Paticajo, al lado de arriba de Paticajo, un poquito arriba, donde era un ojo de agua, ahí hicieron la presa. Entonces les dije yo, miren, qué bueno que fueron ustedes a rellenar y vieron la riqueza que les dejó Peña Colorada a los de Paticajo. Y nosotros, esa riqueza nosotros no queremos. Nosotros no queremos riquezas que nos dejen los mineros, no queremos ni una calle, ni una obra a cambio de la mina. A nosotros que nos dejen la riqueza que tenemos, que es el río y la vegetación, y aparte de la vegetación, tenemos cafetales, que me supongo yo que en el estado de Colima es la zona más cafetalera que hay, ahí en Canoa. Y decían pues que en qué más nos afectaría, o en qué nos afectaría la mina al café. Digo, miren, ustedes habrán visto las huertas que tienen allá en Manzanillo, ahí en Peña Colorada, están llenas de polvo. Así se nos van a llenar de polvo las huertas de café y se nos van a acabar. Y no queremos también, porque todo donde quieren trabajar la mina, toda el agua de alrededor, que está alrededor, el ejido de Canoa, lo está colindando Filos del Cerro. Por el lado norte, por el oriente y por el lado poniente, otra parte. Entonces, toda el agua va a venir a caer allá al río de Canoa. Y si ustedes vieran las fuentes de agua que hay ahí en Canoa, hay unos veneros de agua que dan mantenimiento a 4 ejidos. Parte de Canoas, otros 4 ejidos, y parte de regadío, otro ejido, aparte de esos 4, son 5 partes de Canoas, que le está dando mantenimiento al río ese. Entonces todo eso lo contaminarían, y de allí es donde se toma el agua, para el agua potable de Canoas, y los demás ejidos también de allá agarran agua. Y entonces ya, nosotros, yo lo que les digo es que lo que es del lindero del ejido de Canoa, lo que es el filo, para los otros ejidos, si quieren darles permiso a los demás ejidos, que les den. Pero nosotros no les pusimos ahí, hicimos un retén ahí, no les pusimos ahí. El primer día que iban a entrar los trabajadores que andaban trabajando allá, que talando el bosque, sí se enojaron y se dieron vuelta, pero ya nos seguimos poniendo, pero ya no fueron. Iba la policía, iban medios de comunicación a ver todo eso, y se marnaba. Profepa, a veces, aunque no sé si será por el estudio o será por conveniencia, el otro día subieron junto con los mineros. Supuestamente Profepa llevaba a los mineros para ver la tala que habían hecho, pero no se preocuparon por llegar con las autoridades ejidales, no que se fueron solos. Y en el regreso llegaron allá a una casa a comer, donde supuestamente la institución de Profepa no tiene el carácter o no tiene el permiso, como quiera que sea, de llegar a comer a cualquier casa, porque así lo han dicho ellos, y ellos llegaron con los mineros a comer allí. Se les tomaron unas fotos, ahí unos chavales que andábamos ahí limpiando la calle, les tomaron unas fotos a las camionetas ahí donde estaban. ¿Cómo finalmente nos pueden contar si ya toda la comunidad de Canoa ya dijo no a la mina? En estas actividades que dicen, la comunidad ya se organizó, ya el mismo comisariado ejidal ya se dijo no a la mina. Acabamos de tener una asamblea el domingo pasado, donde ya teníamos planeado ver ese detalle, ya casi nomás ese punto, para tratar de blindar el ejido, donde ya las minas ya no, porque si en su momento cometimos el error de permitirles explorar, pero no midiendo la consecuencia futura. Entonces, si ya contaminaron la cuenca de Minatitlán, ya contaminaron la cuenca de Paticajo, ahora sigue la de nosotros. Y sigue otra que es de Camotlán, donde terminarían ya con las cuencas de agua limpia. Y entonces sí, ¿a dónde nos van a mandar y a dónde van a mandar a futuro? Por ejemplo, Canoas puede abastecer de agua algunas partes hacia abajo. Y ya contaminada, yo no sé cómo piensa una autoridad federal que cuida el medio ambiente solucionar ese problema. Está claro que las autoridades que cuidan el medio ambiente, como Semarnat, no le interesa en absoluto las comunidades ni los pueblos. Vaya que no le interesa ni la ciudad de Puerto de Manzanillo, porque sería una alternativa a la mejora a futuro de ahí llevar agua hacia abajo. Entonces, a veces, como que dice uno, pues entonces, ¿cómo le hacemos, pues, ¿verdad? ¿O en manos de qué autoridades estamos también? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente? Si lo estamos cuidando y ellos nos inducen a que hay que explotar, hay que destruir. Entonces, me gustó la plática que tuvimos aquí en un momento, donde nos está diciendo que por ser bienes de la nación, no quiere decir, nosotros entendemos a veces, son bienes de la nación, son del gobierno. Y no, el gobierno está pasando y la gente, o las comunidades y los pueblos, siguen, eso no pasan, siguen. Entonces ahí hace falta ampliar un poquito la información, porque muchos estamos creyendo eso, porque nos dicen, tuyo es nomás un pedacito así de suelo. Lo de abajo es propiedad de la nación. Bueno, pero ¿quiénes son los dueños de la propiedad de la nación? No es el gobierno. Y a veces nosotros entendemos esa partecita como que el gobierno es el dueño de la propiedad de la nación. Y ahí es donde está un pequeño detalle que a veces mucha gente no lo entiende. Y tocante a lo que preguntaba usted de la acta, porque si se hizo una acta, el domingo pasado se hizo la reunión ejidal, fue extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, se convocó y se trató el asunto de la mina. Entonces, allí se hizo una acta donde se firmó la acta no a la mina. Para ninguna empresa. Estuvo ahí la delegada de la Procuraduría Agraria y otros dos licenciados y dijeron, con esto queda Canoas blindado de toda empresa minera. Entonces esa acta se va a llevar al registro agrario para que ya quede formalmente constituida el acta. Muy bien. Pues si quieren compartir algo más, porque ya ahora que quieran completar, porque finalmente es el saludo a los compañeros de Zapopan para compartir esta experiencia que ya tienen, que ustedes ya vieron cómo afecta la minería. Ahora, ¿qué tienen que decir a este pueblo que apenas va empezando, ¿no? Pues no, yo, por, de mi parte, yo lo que digo, que los compañeros de aquí de Zacualpan no desmayen, porque la unión hace la fuerza y ya nos ha pasado, nos pasó otra vez un lío que tuvimos con un alemán sobre la tierra y estuvo, pienso yo que estuvo más fuerte. El problema es con el alemán que como hemos tenido ahorita con la mina. Y que no rajen los de Zacualpan. Así nosotros, también así nosotros estamos al tiro, porque también los ejidos que están más abajo de nosotros están a que nomás nosotros les digamos a qué horas queremos la gente para pa poner ahí en el retén. Aquí el muchacho este hizo un comentario ahí muy bueno que también nos pasó en Canoas, por ejemplo. A veces los que hicimos el plantón en Canoas fuimos pocos, como defendiendo el río, pero caray, no somos 4 o 5 los que nos beneficiamos del río, es todo el pueblo en general, incluyendo las mujeres, y niños, y los pueblos hacia abajo. Entonces hace falta la participación ahí, y yo les digo a los pueblos de Zacualpan que se puede luchar y se puede ganar, ¿no? Pero hay que unirse. Nosotros hemos ganado ya muchas parecidas, estamos un poco excluidos en eso, en las luchas, y no hay que confiar mucho tampoco en el gobierno, porque el gobierno, como dijo ahí, van de la mano con los empresarios. Nosotros para el gobierno no somos casi nada, y tenemos que demostrarle lo contrario, imponiéndonos, con unidad. Y es que, miren, nosotros nos fijamos en la mañana que llegamos aquí. Le preguntamos ahí a un señor que estaba haciendo chicharrones de dónde iba a ser el foro. Y notamos nosotros que el señor ese estaba en contra. Entonces, tocó la casualidad que nos topamos con esa persona que estaba en contra. Así no también en Canoas, tenemos gente contraria, pero allí el domingo que estuvieron las personas, que son personas que quieren que se trabaje la mina, estuvieron allí en la reunión y tuvieron que firmar, no sé si recapacitaron que no se debe trabajar la mina o por vergüenza, pero firmaron no a la mina. Sí. Muchas gracias. Pues nada, a ustedes. Gracias por darnos este espacio de platicar lo que nosotros.